Buenas tardes, noches, días, amigos de la Game Faction, y bienvenidos de nuevo a el podcast de otakongames.com. Hoy estrenamos año y os traemos un especial de lo más esperado de los próximos meses. Recorreremos en un ranking los 25 títulos que creemos que serán los más punteros de este año que acabamos de inaugurar. Como siempre, a mi derecha está Sara, en la vida real, la Diastur, en otakongames.com. Hola. Y yo soy Xose34 en los foros, José en la vida real. Bueno, Sara, ¿qué tal el año? ¿Cómo empieza? Bueno, empezó un poco raro. Raro no, empezó en la cama, vamos, tirada todo el día. Como el 90% de los seres del universo. Pero el año empezó el 31 a las 12, ¿eh? Bueno, entonces empezó bien. Ah. Siguió regular, pero empezó muy bien, sí. Muy bien, pues... ¿Y tú qué tal el año? Empezó como el tuyo. Ya. Ya lo que hay. La verdad que está bien traer un podcast a nuestros resacosos oyentes. Sí. Que en este fin de semana es mucha resaca. Yo ahora vengo de la calle y la verdad que parece el desierto del gobierno. Ya, está muerto. Sí, sí. Dicho que supone que hoy abre todo y la gente ya sale a hacer las compras. Hoy es domingo día 2 cuando grabamos esto. Cierto, vaya, siempre, nunca tengo en cuenta. Hoy es domingo día 2, así que como mañana ya habrá que ir a trabajar. ¿Qué trabajo? Habrá que ir a trabajar, pues ya habrá que estar un poco espabilado. Ya. Qué mejor que empezar la semana escuchando el ranking, claro, de los más esperados de 2011 para nosotros. Oye, te lo juro, yo en este año lo único que miro para él son los juegos que van a venir. Lo bueno y lo malo del año a nivel personal, eso me da igual. Hay juegos muy punteros y yo con eso ya veo que 2011 va a ser un año por lo menos divertido. Sí, el 2011 se nos presenta caliente. ¿Qué vas a decir? ¿Que te corté? No lo sé. Bueno, dice bien. Bueno, pues da comienzo Otakon Games especial juegos del año 2011. A empezar aquí nuestro ranking y vamos a empezarlo con la nubecita de Nintendo, Kirby's Epic Yarn, en el puesto número 25 de la lista. ¡Tan! Ya, no mencioné que eran 25, el número 25, Kirby. Pues la verdad que este juego ya salió en otros sitios. No tuvo una acogida muy sobresaliente por lo que se pudo ver por aquel entonces, y en febrero pues llegará a tierras europeas. Sí, el 25 de febrero lo tendremos para Wii, y no sé, a mí es un juego que me llama bastante. Yo no sé en qué decepcionó la gente y eso. Yo o creo... igual es que no tenían ganas de él tampoco. Para mí es, mira, a mí Wii no me gusta mucho, pero este Kirby, la verdad, que me dejó enamorado en el E3 y desde entonces estoy esperándolo. Ya, es súper guapo. No sé, Wii está sacando ahí ahora, desempolvando sus clásicos y los de Nintendo, claro. Y hay cosinos guays, ¿eh? Sí, sí, sí. Como tenemos aquí al señor Donkey Kong. Sí. Y está, no sé, está bastante bien lo que nos viene para Wii, la verdad. Sí, lo cierto que este Kirby promete, con una estética muy atrevida y tal, promete ser un juego muy divertido. Sí, la verdad que todo lo que pude yo rajar de Wii, y bueno, hay cosinas. Bueno, cuidado, tampoco es un portento, ¿eh? Ya, pero hay cosinas, pero tampoco... No sé, yo no me la compraría, pero hay cosinas. Muy bien. Y en el número 24 de la lista... ¡Chachachachachachán! Yakuza 4. Pues nada, Sega promete que este nuevo Yakuza llegará a Europa. en otoño, después de los retrasos interminables de Yakuza 3. Ahora solo falta que venga traducido. Ya redonda la cosa. Ya, a ver qué tal. Luego, por otro lado, tenemos ahí el Yakuza of the End. Ah, ya. A ver ese que... A ver qué. ¿Viene o no viene? Nada, este yo creo que es el de los zombies que se presentó en el Tokyo Game Show. Yo creo que este es carne de japonés. Va, pues anda que no mola con lo que estamos de los zombies. Mafia y zombies, pero ¿qué puede haber malo ahí? Ya, nunca se sabe. Igual viene, pero no lo veo yo muy probable, ¿eh? Ya. Pero bueno, por lo menos la cuarta parte sabemos que sí que va a tener cabida. Ya, bueno, sí, por lo menos tendremos algo de Yakuza. Que ya sabes que... Juegos de mafias también, pero cuando es japonesa dices tú, oh amigo. Claro. Bueno, pues saltamos al número 23, donde tenemos Dragon Age 2, que sale en marzo. En marzo esta gentecilla de BioWare nos traerá la segunda entrega de este ya mítico juego, sí, de rol, ¿eh? No sé. El heredero espiritual de Baldur's Gate, sí. 2. Pues va a pegar un cambio jugable que lo vimos en un video hace poquito y no sé. A mí... Sí, van a mejorar los diálogos, dicen. Pues eso ya está bastante bien, ¿eh? Ya, no sé. A mí me tiene un poco desconcertado y por eso tengo ganas de verlo, la verdad. Ya... Además, sí, la verdad que cuando vimos el juego de... El juego, sí, un gameplay... Pff, la jugabilidad era muy distinta, era sí, más frenético. Sí, parecía Bayonetta aquello. Sí, sí, ya, ¿dónde está esto de con el espadazo ahí? Chin, chin, del bueno. Mítico de, no sé, de los juegos... BioWare se merece un voto de confianza. Sí, y... sí, por supuesto, yo creo que va a ser un gran juego. Muy bien, en marzo lo veremos, ¿no? Sí, en marzo para PlayStation 3. Y Xbox. Y PC, bueno, claro. Ah, evidentemente. Y ahora, en el puesto número 22, Forza Motorsport 4. Que fue anunciado hace muy poco tiempo, ¿sí?, en los premios de los VGA muy acertadamente, ¿no? Sí. Porque en un momento que todo el mundo estaba hablando de Gran Turismo, vinieron ahí a dar un puño en la mesa y dijeron, pues nosotros vamos a sacar otro juego. Sí. Y por lo menos fue ahí una llamada de atención, que siempre está bien. Y el tráiler está... promete, ¿eh? Sí. Lo ves y te quedas con una sensación de, oh, ¡Dios, cuánta velocidad! Y Top Gear. Y Top Gear. Y tal. Va a tener movidas, sí, paquinete. Sí. Que eso ya... Está bien. Y bueno, sale en otoño. En principio. Sí, a mí me suena que noviembre igual o por ahí. Sí, por ahí. Y no, pues eso, el tráiler está muy guapo. A mí me gustó bastante. Dije, bueno, este juego va a estar bien. Sí. Bueno, saltamos aquí al siguiente puesto, que tenemos el número 21, Duke Nukem Forever. Por fin tenemos Duke Nukem Forever. Sí, este juego ya, quien no lo conozca, es que vive en el planeta Júpiter. Ya. Porque más vueltas que dio la cosa. Nada, yo espero a ver qué risas pasamos con ese juego, porque el Duke Nukem, el clásico, el de Play 1... El de Play 1 es una reedición rara y... Ya. Clásico, clásico en PC. Sí, es cierto, pero digo el personaje. Sí, el juego que se jugó toda la vida. Que digo que yo cuando lo probé en Play 1 fueron unas risas, porque lo primero que me encontré fue una pantalla de cine que se encendía y aparecía una tía en ropa interior haciendo movimientos muy sexys y yo diciendo, no puede ser esto, tío. Es que es un Morgan Berro de serie B de los años, sí, 80. Es, o sea, buenísimo, tío. Solo hay que ver el protagonista ya, sí, las trazas que lleva, que parece un malo de bar de carretera, Yankee. Ya, vaya risas con el Duke Nukem. Pues finalmente este proyecto, después de que anduvo dando vueltas, sí, por ahí... Pero ¿cuántos años llevan ya dando vueltas con el 10? Sí. Lo cogieron los chicos estos de Gearbox, que son los que hicieron Borderlands, y dijeron, pues nosotros lo sacamos y en 2011. 12 años. Y finalmente pues se verá en este 2011. No recuerdo la fecha y eso que Take-Two Sí. la dio hace poco. Ya, no me acuerdo yo tampoco, pero bueno. Ahí está y... A ver qué tal, a ver qué tal. Sí. Ahora como sigan poniendo escenas ahí de mujeres, se verán más definidas. Ahí Sí, se sí, verá sí. todo. Tetas poligonales. Ya no habrá tetas poligonales. Bueno, y en el número 20 de nuestra lista particular tenemos a Killzone 3, la tercera entrega del famoso shooter de Sony, que en esta ocasión vendrá con soporte para PlayStation Move, con 3D y con jetpacks. O sea, viene pisando fuerte. Sí, viene cargadita. Sí. La gente que lo pudo probar en las ferias dice que va a ser un juegazo. Aunque yo lo veo, la verdad, que una cosa un poco ya continuista igual. Ya, habrá que, por lo menos ahora lo juegas con el Move y ya hay, igual que los otros, ya no va a ser la experiencia, por lo menos. No Ya. sé, yo no sé cómo... No te... Hombre, una calidad va a tenerla muy alta, pero yo creo Sí. que los FPS ya están cansando y se nota, ¿eh? Se nota que ya la cosa va... Ya. No están en las listas, están bajando las notas, están bajando las ventas y tal, y... Nada, es que además está hace tiempo que van proliferando los juegos en tercera persona, claro. O sea, no proliferando, pero una época que decía yo, Dios mío, todos tenéis aquí la cámara al hombro. Bueno, no sé, a mí me gusta, la verdad. Sí, a mí también, pero un poco variedad. Pero bueno, Killzone promete tener una calidad envidiable, cuando menos. Bueno, y en el número 19 tenemos Death Space 2. Que ya está ahí a punto de caramelo. Sí, está en enero, sale... No recuerdo ahora mismo. En enero o en febrero, pero bueno. Y aquí lo que más me atrae de este juego es su edición especial para Play 3. No, para Play 3 no. Porque ahí está la polémica. La cortadora de plasma, dices, sí. ¿Eh? No sale para Play 3. Solo sale para 360. Ay, madre, es que lo estuvimos hablando antes. Y no sé qué dijimos de Play 3 y me quedé con la idea de que salía para Play 3. Sí, pues, una zopenca. Pues no, por lo visto la cortadora de plasma, que es lo que ya estuviese sabiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que va a salir con una cortadora de plasma y una maquetilla de ella. Sí. Pues va a ser la edición especial de 360 solo. Ay, amigo. Pero los usuarios de Play 3 tienen otra cosa que la verdad que le va a dar más uso. ¿Cuál? Va a venir con el Death Space de ¿sí? la Wii, el Extraction se llamaba, o... No me acuerdo. O Ignition, no me acuerdo, es que hay dos, entonces... Bueno, el Death Space que salió en la Wii, que no vendió una puta sí. mierda y era una pasada de juego, claro, yo jugué y me gustó. En la Wii jugamos en familia, no jugamos aquí a cortar miembros. Exacto. Exacto. Aquí queremos, lo pedimos aquí todo. Por eso, claro, cuando te salen Wii, juegos ahí como el Kirby, dices tú, joder, qué guay pa' Wii. ¿Por qué? No lo voy a decir de un Death Space, porque sé que en Wii eso... No, la verdad que... Es... Bueno, ya empezamos aquí con el tema de siempre, ¿no? En Wii son todos juegos ahí muy maricas, pero claro, te salen estos y no se venden, porque bueno, la Wii claro. tiene un público, pero bueno, a mí no me molesta, que la Wii tenga su público, porque es un público que juega. Juega lo que juegue, juega, y a mí me gusta que la gente juegue. Muy bien. Pues yo me acuerdo que la primera semana que salió ese Death Space en Wii vendió miserablemente. Yeah. Miserablemente. Y ahora con el rollo del Move y tal, pues llega a Play 3 en alta definición. Y es entonces la cortadora de plasma, se la quitan y le meten el juego. En verdad lo vas a usar más, menos, yeah. Pero la cortadora a mí me la pone dura. O sea, está muy guay. Que yo de pillarme me pillaría la de 360 y el juego ese pues se pillará en descarga digital o lo que sea. Nada, la verdad que... Bueno, iba a hablar otra vez de la Wii, da igual. Nada. Bueno, pues en el puesto número 18 tenemos Eleanor, la nueva apuesta de Rockstar para este 2011, que nos traslada a la mafia italoamericana de los Estados Unidos, sí. Con una estética envidiable y unas expresiones faciales que quizás es lo que más resuena sí. de este juego en estos momentos, increíble. Sí. Salió hasta las noticias de la 3. Sí. El vídeo... Un vídeo que colocamos en la página... Bueno, lo colocamos en la página hace tiempo y ya la volveré a colgar. Porque como la página hizo caput... Cago en mi puta vida. Antes iba a mencionar algo que habíamos puesto y ya... Bueno, en fin. El mismo vídeo que contaba un poco Alguna especie Ay, de ¿lo documental o pusimos o así. no? Sí. Sí, contaba un poco cómo era, cómo funcionaba todo esto de las expresiones faciales y tal. Un día estaba haciendo zapping y lo vi en las noticias de la 3 y yo, Sí. toma ahí. Y es que eso a la gente le va a llamar la atención. Es que este juego va a conocer, yo creo que va a ser conocido por eso, tío. Pero en toda la gente que En no. estos momentos, por lo que se habla de él, es por eso, porque en verdad Claro. poco más se vio. Pero me refiero ya a gente que igual no sabe videojuegos y dicen, ay, dicen que hay un juego que las caras que te sacan las expresiones y tal, que parecen personas. La verdad que es increíble, ¿eh? Es Es que increíble. es increíble, es que ves al actor en la pantalla, Sí, tío. es que. Lo notas muchísimo, ¿eh? Y además, Está viniendo muy de bien. Rockstar, sabemos Sí, de ahí también no que puede venir nada malo. es garantía de Sí. éxito. O sea, que este juego que nos llega para primavera del próximo año, la verdad que es uno de los imprescindibles del 2011, sin lugar a dudas. Sí, este lo para Xbox 360 y Play 3. Bueno, y en el número 17 vamos aquí con el eterno polémico Devil May Cry 5 con su Dantemo. Cantemos, sí. Dantemo. Es que es el cantante de Tokyo Hotel. Sí, se cortó el pelo y se metió hormonas masculinas y se convirtió en este. Hostia, es que este será marica, pero el cantante de Tokyo Hotel me costó descubrir que era un tío, ¿eh? A mí se me recuerda a los de Mecano, tío. Ahora que lo estoy viendo, te lo juro, tío. Ahí dos yonkis ahí en los 80 con esa chaquetuela. Ya falta ahí que juegue ahí con Sí, tres, con cinco organillos ahí los. alrededor. Sí. No, no, no, pues fuera coñas, pues fuera coñas, ¿eh? Sí. Lo Madre cierto mía. que Capcom cede su gloriosísima saga Devil May Cry, que es para mí es una pasada, a Ninja Theory. Ah, sí, Ninja Theory, sí. Y a mí me están jodiendo la vida, pero la verdad que tengo unas ganas que salga locas Bueno, porque. aunque bueno, aunque este chaval sea ahí un poco raro, la experiencia jugando no nos la altera. Lo único, Bueno, los prejuicios. ya lo veremos, porque esos de Ninja Theory mejor se iban a la mierda. Porque el Javil's Worth, aquella pelirroja, era una patata de juego. Pues Y el Slavez o Ensalvez o como su puta sí. madre se llame, a mí me dio más asco que una caga de perro. Espero que no echen a perder la saga por Es que les quemó el chiringo, hacer ¿eh? el mono, tío. Sí. Entonces, como Stewie, coges un avión, coges una escalera para llegar al timbre, vas a la puerta Sí, y sí. cuando abre les pegas En lugar de You Kill Pantera, You Kill Dante. ¡Chucky les Dante! ¡Qué Sí. grande, tío! Tengo que decírselo a Calgar. Pues está en esta lista, en el puesto 17, 17, porque. por ver lo que es, porque yo ya me Sí, muero de los nervios sí, por ver sí. finalmente en qué queda Pues esto. ala, te quedan dos estaciones y tres. Bueno, en otoño sale, vamos. Muy bien. En otoño lo tendremos. Y de lo más frío aquí a un juego que a mí me llama mucho la atención, que es en el número 16 de nuestra lista, Shadows of the Damned. Esto es gordo, ¿eh? Sí. La nueva apuesta de Suda51 y Mikami para Play 3 y 360, Sí. que promete ser algo frenético y Sí. brutal. Sí, no puede salir nada malo de estos dos hombres, la verdad. Sí, la verdad que yo Suda, a pesar de que en Wild Games lo pongan a parir cada vez Ya, que ¿eh? sale a relucir, a mí me gustan mucho los juegos que hace. Sí, Y que además. Mikami, ¿qué decir de Dios? O sea. Ya. Bueno, y Suda, no lo metimos a la lista, pero está preparando también otro juego para este año, el Codename D, o D, ¿cómo podríamos llamarlo? D, ¿D? ¿De? ¿Kim Basinger? ¿Basinger? ¿Basinger? Que será para Kinect. Sí, Y una bueno. apuesta adulta para Kinect. Permíteme Sí. dudarlo, pero ya lo veremos. Sí, bueno, como decía en World Games, a mí lo que me da miedo es que se Sí. desuda. Pero no sé, yo confío en él, a mí me gusta este hombre. Bueno, pues volviendo a Shadows of the Damned, pues nada, es una especie de shooter de miedito, gore, una Sí, cosa rara ahí, thriller psicológico, dilo, que somos psicólogos. protagonizado por un punky virolo. ¿Qué malo puede pasar? Ahí es imposible que no triunfe. Oye, ¿tú qué eres, un monstruo? Sí. Bueno. Yo no recuerdo ahora un juego que se haya protagonizado por un punky, pero que sea virolo, eso es lo máximo. Eso es un bug. Bueno, pues igual, pero a mí me dio esa sensación cuando lo vi en los vídeos, ¿eh? Igual lo vuelvo a mirar y en verdad no... No, yo sé que tú tienes un radar muy especial para los virolos. Sí. Demasiado sensibles. A la legua. Madre mía, yo tengo que estar 3 horas mirando para quien sea, para ver simplemente... Si tiene ojos, porque yo no me fijo bien, y tú ya, ¡ay, voy a servir! Muy bien. Bueno, pues vamos a... Oye, chica, tu virtudes, yo. Sí, sí, sí. Oye, está bien tener esas cualidades. Sí, sí, sí, muy útil en la vida. A mí eso me sacó unos apuros. Yo leí hace poco un psicólogo de estos famosos que dijo, una persona inteligente es una persona que discrimina bien. Pues eso, yo... Ya sabes. Yo discrimino. Que eso se puede leer de muchas formas y todas son válidas. Sí, para sí, mí. Sí, sí, porque eso, la verdad, habría que matizarlo más. Pero bueno, ya sabes, cuando estás en clase los apuntes, tampoco te esmeras mucho en cogerlos. Y así acabamos. Bueno, vamos al número 15, que el número 15 es gordo. Tenemos Gears of War 3. Tiriri, tiriri. Marcus y sus amigos. Además, el tráiler sigue la línea. Iba a llamarlo God of War, ¿ves? Gears of War, que es. Guerras, destrucción, mientras con una música suavecita y relajante. Esto a mí es muy guapo, a mí me gusta. Sí, la gran novedad de este juego es un modo cooperativo que dejó con la boca abierta y esperemos que funcione bien el modo online, cosa que no podemos decir del 2, por ejemplo. Este lo tendremos para abril. Sí. A ver, va a innovar poco, pero es un Gears of War que siempre se agradece. Una nueva Uy, entrega. Sí, sí, Gears of War nunca sobra. De momento los de Epic están preparando Ballet Storm, que va a llegar antes, y también promete ser una pasada, pero en abril Gears of War 3 para 360 exclusivo nuevamente, ni para PC ni nada, y la verdad que muy gordo. Sí. Tampoco hay mucho más que decir de él. Ay, Probinos, también podían sacarlo para PC. Pues me parece que no sale. Salió el 1, pero después ya creo que no salieron más. En fin, pues... Bueno, y el tráiler, como no... Hay que verlo. A mí los trailers me gustan mucho, los de Gears of War son una puta pasada. Sí, siempre. Bueno, y nos vamos al número 14 de la lista. Mira, soy como el de los 40, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay! No me acuerdo cómo se llama. Bueno, yo tampoco. Me estoy acordando de uno de perilla y pendiente. Con una areta y... Pero no me acuerdo cómo se llama, así que sigue que no... Bueno, pues eso, en el número 14 nos encontramos con Rage. Quizá uno de los juegos más llamativos y más esperados de hace muchísimo tiempo, que se vio ya hace un par de años en un E3. Y de software, los creadores de Doom intentan volver a sorprendernos con este nuevo FPS que está ahí en un rollo mutante, apocalíptico... muy muy muy currado y que está cargado de un contenido político y filosófico detrás, que yo siempre lo agradezco. Que no sean juegos para nenes de papá y mamá o para analfabetos funcionales. y la cosa la verdad que pinta bien y gráficamente es fotorrealista casi. Sí, la verdad que nada, este juego promete bastante. Además, bueno, algo que viene los creadores de Doom. Sí, sí, no... sí. Bueno, yo todas mis frases son, algo que viene de, nunca puede fallar. Creo que estoy subestimando todo el mundo de los videojuegos. A ver, es que si una cosa de los más esperados, yo espero los trabajos de, o los trabajos de Quad. Claro. Es que este año me, no sé, me promete mucho, tío. La verdad que Rage, yo estoy 100% convencido que no va a defraudar y es que solo hay que ver a nivel gráfico lo que se está consiguiendo, es que es una cosa increíble y a nivel jugable, pues no va a defraudar y en todas las listas de los más esperados, de lo más llamativo, de lo más tal, siempre tenemos a Rage. A modo de curiosidad, cuenta, salió una versión del juego o algo así para iPhone y iPad, que tiene unos gráficos también increíbles. Ay, esos cacharrinos, los móviles, tienen unos juegos muy guays con unos gráficos que a mí me impresionaron. Sí, sí. Bueno, para no extendernos más, nos vamos al número 13, que tenemos una cosa que a ti te va a gustar mucho, que es Mortal Kombat. ¡Alejandro! ¿Qué decir de Mortal Kombat? Una saga que de una vez por todas vuelve por todo lo alto. Después de juntarse con Batman y sus amigos y dar pena a su dolor, vuelve a sus orígenes y nos presenta este juego de lucha en 2D que de momento a mí los vídeos me están dejando boquiabiertos. Sí, No, no, está bien, este también saldrá para otoño. Otoño siempre viene calentito. Sí, otoño el tercer trimestre. Es la época. ¿Qué cosa te iba a decir yo? Se va a tener como el Soul Calibur personajes especiales para cada consola. Y en Play 3 ya sabemos que es señor Kratos. Ah, es verdad. Ay, amigo. Ay, Kratos, una persona simpática con la que hablar. Uf. Siempre sonriendo, siempre conversación amena tiene. Como ese hombre, como un día se ría. Sí, sí. Como un día se ría, va a dar un tirón. Sí, sí, sí, tiene una conversación muy amena. Pero bueno, otra cosa que se supo de este juego son las ediciones especiales que van a ser, bueno, va a tener varias y una de ellas va a ser un arcade customizado muy... Qué bien. Muy cundente, pero eso... Sí, ahora todos los juegos de lucha sacan arcades. De momento confirmado en Unitas Estates, nada más. Y en el puesto número 12, quizá uno de mis juegos favoritos también, una de mis sagas más punteras, y vuelve esta vez sí que por la puerta muy grandísima después de ese 1.5, Bioshock Infinite. Es que eso es... Ya, este va a cambiar, ya no nos podemos esperar lo mismo que antes, porque ya nos marchamos de Rapture, o sea, ya algo distinto va a haber. Ya. Vamos a echar de menos en el mundo subacuático. Sí, estaba muy chulo, pero bueno, ahora nos vamos a los altos cielos. Sí, a una ciudad que creo que se llama Columbia. Sí, y yo con los trailers, el trailer mola mucho. Sí, encima ese trailer, el trailer nuevo que se vio por ahí, la verdad que promete un montón. Sí, porque eso que cuando me enteré digo, va, una ciudad flotante en el aire. Ay, madre, esto ya va a ser muy distinto, porque cuando me acuerdo de Bioshock, me acuerdo de esos pasillos con luces de neón ahí, y ahí oscuro, y debajo del mar. Sí. Bueno, en fin. Yo soy el cangrejo ese, no me acuerdo cómo se llamaba. Sebastián, claro, que era sí. Cubano o argentino, da igual. Creo cubano. Cubano, por lo menos. Es verdad. Y nada, y dije, va, aquí en el aire esto va a ser muy distinto. Pero cuando lo vi dije, guau, esto va a ser una pasada. ¿Cómo pude dudar? Es que hay una movida que vuelve aquí el creador de Bioshock, ahora no recuerdo el nombre. Es que tengo un nombre en la cabeza, pero si lo digo igual estoy metiendo la pata muchísimo, así ya, que por favor así me callo. Y es que para los nombres soy muy mala. Vuelve el creador original de Bioshock, que en la segunda parte no estuvo presente. Y yo hay una cosa que pienso acerca de este juego. Notará. Sí. Que es que Bioshock 1 y 2, aunque estuviera en la ciudad de Rapture submarina, sí, tú en verdad nunca estabas en el agua, la jugabilidad no se alteraba. Estabas siempre en los túneles, en los pasillos. Ya. Yeah. Entonces, nunca era una jugabilidad diferente a la de cualquier otro shooter. Ah, claro. En cambio, en esta ocasión, y por lo que vemos en los vídeos, esos saltos de infarto, esas caídas libres claro, en medio de los cielos, eso va a revolucionar la escena jugable. Es que yo me pregunto, no sé, yo quiero ver una escena, que la habrá porque la vimos en el tráiler, que veas lo que hay debajo. Porque el trailer además sales cayéndote ahí. Uf. Que dices tú, Dios mío, agárrate ya algo. Es que estar cayendo en picado a esa velocidad, porque además ya es una sensación de velocidad bastante alta, sí, pero promete que va a tener. Sí. Y en el último momento que te puedas liberar, eso va a ser momentos de infarto a lo Uncharted 2. Es que estaba pensando yo en Uncharted 2, tío. A mí esas cosas que te agobian, tío. Y dices tú, ¿pero cómo salgo yo de esta? Mira, es que Uncharted 2 con el puñetero tren. Sí. Es que aquí yo... Es que qué agobio, tío. Es que no... Es que yo con el mando me aferraba a él como si me fuera a caer yo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Jesús! La verdad que promete no defraudar a nadie. Ya. ¿Para cuándo se dice que sale? Te lo digo ahora. Sí. Pues mientras tanto, también en cuanto a la historia. Navidad. Ah, es verdad, pero si lo estábamos Es verdad, hablando, que sí. es igual no salía ni para Es que a mí 2011. me suena que sería para 2012, Pero bueno, ¿qué pero bueno. más? Di tú que de Navidad a 2012 hay 2 semanas de diferencia. Sí. Una semana, así que saldrá dentro de un añín. Una movida de este juego es que dicen que también la historia va a ser mucho más enfocada a lo político que a lo filosófico. Ah, bueno. Ya veremos a ver Sí. con qué nos salen. Sí, bueno, además, madre, además, estos juegos así con contenido filosófico les das ahí unas lecturas que puedes, y dices tú, oh, Dios mío, esto es genio, por lo menos. Joder, es que yo siempre estoy a vueltas con lo mismo, ya no es la primera vez que hablo de estas cosas en el podcast. La gente igual piensa que soy un poco erudito, Un friki. intelectual Sí, marxista de esos. un intelectualoide y no, pues es que me No. interesa, no sé. O sea, además, ya sabe lo que pensamos de los intelectuales marxistas. A nosotros no nos gustan. Bueno, anda, a mí me dan igual. Uy, igual nos está escuchando alguno. Sé, ¿qué? Bueno, da igual. Es que, bueno, da igual. La cuestión es que la historia de Bioshock promete ser muy elaborada, de este Bioshock Infinite, promete tener un contenido político y, como siempre, que sale de las manos de estos tipos, seguro que es una historia muy crítica con todo, ¿no? Nada, sí, es que ya eso, los primeros ya, el primero sobre todo era muy crítico con no sé, con la decadencia de la sociedad. Va, es que no sé, a mí es que bueno, lo que te digo, puedes dar unas vueltas al juego que puede llevarte por unos caminos o puede llevarte por otros, Sí, pero a mí me gustó, es tío. como Fallout, que siempre está jugando con la doble Sí, moral sí. del conservador Sí. típico filofascista americano y alternativas a eso. Sí, una vez casi, no sé si llegamos a hacerlo, solo pensamos en un trabajo sobre, no sé de qué si íbamos a hablar, que o mencionamos Bioshock o íbamos a hablar de él, o al final no hicimos ni el trabajo. Yo creo recordar que hice un trabajo sobre Bioshock para la facultad, sí. Sí, Pero porque está. no me acuerdo muy No sé bien. de qué estábamos hablando de. Bueno, aquí ya nos estamos extendiendo mucho, pero bueno, voy rápido. Estábamos hablando así de la supremacía de la ciencia y esas cosas. Bueno, tonterías así. Que dije yo, hostia, esto es mucho bio. Esto es Bioshock total. Sí. Porque Bioshock fue la gente con ese rollo de crear la ciudad perfecta, Sí, la gente el mundo perfecta. científico Sí, llegó al máximo. y mira cómo acabó. Pues yo estábamos hablando de eso en clase y dije yo, esto. Es que luego hablan de los videojuegos, tío. Es que yo no sé por qué los critican tanto. Es que, madre mía, yo. Bueno, eso que está basado en pensamiento de los Sí. años 20, 30. Sí. Bueno, no sé muy detalladamente qué va a tratar la historia de Infinite, pero sé Ya. que va a tener un alto contenido político. Y va a ser contada desde el pasado, porque el juego creo recordar que está Sí. ambientado sobre los años 30, pero va a hablar de cosas que van a ser aplicables a la época en la que vivimos, que políticamente es muy ajetreada. Pero bueno, vamos a Vamos continuar en la a lista. seguir, vamos al número 11, ya queda menos. Tenemos Parasitez de Cerf Verde, juego que ya llevamos mucho tiempo dando la brasa con él, y Que ya más los que lo crearon, que ya hablaron de él hace tiempo también. vio la luz en Japón. Sí. Y aquí se espera para primavera, por ahí creo. Ese juego, no sé, tal y como fue Parasitez, yo creo que va a ser una pasada. Sí. Parasitez fue muy grande. Este juego empezó siendo muy rolero. Sí. Su primera parte. Sí. Su segunda parte, un poco más enfocada ya a la acción. Muy Sí. inspirado, muy inspirado, muy inspirado en Resident Evil. Sí. Y ahora en su tercera entrega ya es un juego yo creo que totalmente de acción, en lo que respecta a lo jugable al menos. Sí. Un shooter, pero... ¿Qué? Háblanos de las escenas de desnudo Sí. de Aya Brea. No es la primera vez que la vemos ahí medio en bolingas, Yo no sé, no me acuerdo ya. pero en esta nueva entrega no va a ser menos y allá hay A mí no me interesa. escenas de ducha. Y los gráficos mejoraron con el paso de los tiempos. Ya, claro, ya no hay tetas poligonales. Que eso se va agradeciendo, no sé hasta qué punto se verá, no mucho, porque este juego, suponiendo que vendrá marcado para 15 años o así. Sí, no sé. Pero bueno. 16, no te saltes el peji. Bueno, muy bien. Parasite. Un gran juego de lo último bueno que va a haber PSP. Y en el número 10, quizá aquí el fetiche de Sara, que es la octava entrega, que se dice rápido, Ya. de Silent Hill. En esta ocasión, por lo que cuentan sus creadores, van a intentar volver a los orígenes de la saga, lo cual estaría muy, muy, muy bien. Sí, se basa en se basa en la segunda entrega, quieren Para volver un muchos la poco mejor. atrás. Bueno, supongo que bueno, siempre esto es como el Resident Evil que están haciendo para 3DS, ¿no? Siempre queremos volver a los inicios, pero no queremos agobiaros con esto de caminar raro. Sí, no, eso no. Queremos aquí que sea ligero, pero volver un poco a su esencia, ¿no? Que bueno, promete, promete. La verdad que yo lo poco que sé de este juego, que vi de Sí. este juego fue el tráiler que presentaron en esa ya mítica conferencia de Konami, que cosa más cutre y más Dios, es que era serie B total aquello. Ya, no, ya, no te calientes, no te calientes. Cada vez que hablabas aquello, te. En No, aquel E3 de este mismo verano, Sí. un tráiler, presidiarios Sí. se escapan ahí en un traslado. Sí, y alguien acaba en Silent Hill sin saber cómo. Qué raro, nunca lo vi. Sí, ya, yo tampoco. Esto es nuevo, esto es dar un giro a la saga, reinventarla. Bueno, pero Pero bueno, debe estar bien. la verdad que a mí el tráiler me sorprendió mucho en su Sí, día y esperemos que este nos sorprenda. que no defraude al menos. Aunque no sorprenda ya, por lo menos que sea tan bueno como el... Sí. Ya no sé qué decir, que sea jugable. Ya. Lo cierto que lo esperamos mucho por Silent Hill. Bueno, pues vamos al 9 y tenemos aquí una cosa que yo llevo, que tengo muchas ganas de ello, que es The Last Guardian. Del Sí. mago Ueda. Hoy hablamos de él. Famito Ueda. Ese nombre no se me olvida. Hay nombres que no, yo que son en japonés, que son todos iguales. Este tipo es más escurridizo, chaval, que una anguila. Porque no estuvo en el E3, faltó a citas muy importantes y la verdad que este juego está medio perdido, ya tenía que haber salido, Ya. ya es un despimporre. Ya. Pero bueno, tiene pinta de ser bastante bastante guay ahí como nos pasó con anteriores entregas suyas, que como pasó con Ico, Bueno, no son anteriores entregas, pero son entregas anteriores no, anteriores juegos de este títulos, tipo, sí. esos juegos. Es que tengo la cabeza en otro lado. Y que sea más que una cosa de jugar, sea una joya. Sí. Va a ser un juego que, como siempre, va a ser muy guapo, ¿no? En esta ocasión, con ese puto guaje ahí y esa cosa grande. Sí. Esa especie de Eso bestia. es muy bonito. Un niño y su bestia Bueno, unidos. a mí que no se me pasen con las tonterías de estas sentimentales, que me rayan mucho, Ya, no, no creo. pero bueno. Pero bueno, estas cosas no sé. Bueno. Bueno, el 8. En el número 8 de la lista Esto te gusta a ti mucho. de Ex Human Revolution, creo que se subtitula, ¿no? Sí, Human Revolution. Pues en esta ocasión de la mano de Square Enix, ¿no? Que son quienes ponen aquí la pasta para sacar este Sí. juego. Pues nos llega esta nueva entrega de la ya mítica saga Cyberpunk Deus. Que también nos contará los tormentos de este señor en una sociedad futurista y también con una historia muy, muy, muy currada y unos vídeos muy, muy alucinantes que van saliendo del Sí, título. la verdad que este juego lo tenemos por aquí bastante arriba porque promete muchísimo. Sí, Yo tengo muchas ganas de que salga, de verlo ya por fin. sufrió un leve retraso esta semana pasada, de unos meses, para cambiarlo de año fiscal, porque por lo visto Ah, sí, es verdad. no le cuadran las cuentas a Square, Sí, y entonces es verdad. decidió. Pero bueno, es verdad, es que dijeron nada, para el siguiente año fiscal, no dijeron nada más, pero vamos, que saldrá en cuanto empiece, que. Iba a salir ahora a principios de este Sí. 2011, saldrá en No torno a sé, sí, primavera, por ahí, verano. no, no va, es que si esa es la razón, no hay ninguna razón para que se extienda más la salida. Hombre, no dieron explicaciones, No, pero bueno. pero cabe suponer que Claro. se deba a eso. Además, es que Final 13 igual no se vendió tanto como se debería haber vendido. Tienen que sacar la calculadora, sí, y decir, a ver cómo arreglamos esto. Sí, tienen que hacer cuentas ahí. Ay, el Final 13. ¿Qué no decir del Final 13 que no hayamos dicho ya? Ay, bueno, en fin, vamos a por el número 7, que viene gordo gordo, que es Metal Gear Solid Rising. Pues sí, este título bajo la producción de Kojima, pero que Kojima no toca ni con un palo. A ver qué nos sale ahí. Sí, de cualquier forma dijeron que esto hasta finales del 2011 en Anaí de la China. Bueno. Y si sale en esa fecha. Ya, bueno, quién sabe. Pero bueno, que cada vez está más cerca, más sí, palpable. Sí. Sí, sí. Oye, hombre, va a ser muy distinto a todo lo que vimos de Metal Gear hasta ahora. Claro. Va a aclararnos la sórdida historia de Raiden. Sí, sí. Quizá uno de los personajes de videojuegos más odiosos del mundo, y a mí que me gusta. Va, pues, no sé por qué hay que odiarlo. Porque no es Snake. Ya, bueno. Y lo último que se supo es que igual le meten ahí Kinete y mueve ahí a sí, tope. Ah, sí, es verdad. Y a cortar sandías, ¿no? Sí. ¡Waka! Sí, pues esto al respecto del 7. Y en el número 6... ¡Estoy muy gordo! The Elder Scrolls 5, Skyrim. ¡Ay! Este título anunciado en la gala de los VGA también. Sí. Ya se venía rumoreando. Y lo más sorprendente, que va a ser continuación directa del glorioso, amado, respetado y venerado por todos, Oblivion. Estoy pensando otro adjetivo, no sé cuál decir. Viciado, enganchado, pegado. Sí, sí, sí. Nah, pues, bah, es que Oblivion fue muy gordo, entonces, claro, igual. Vamos a aprovechar aquí. El tiro no se va. Oblivion es. Sí. Un juego que el que lo coge no lo suelta. The Elder Scrolls es una saga que. Entre peceros. Pues. Yeah. Lleva, hombre, pues son 4 entregas y son juegos muy buenos. Morrowind ya salió en Xbox One con muy buenos resultados, pero en verdad cuando se hizo archiconocida dentro del mundo de consola fue en Oblivion. Sí. Y fue una entrega no exenta de fallos y problemas, y eso, quien lo niegue es un mentiroso. Pero fue una entrega muy, muy, muy buena y fue un juego que yo, todo el mundo que jugó y le conozco, le encantó. Además, fue el juego con el que te compraste la Xbox 360, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, señorita. Sí, me acuerdo yo. Y lo cierto que poco se sabe de esta nueva entrega. Ya. Se sabe que nuevo motor gráfico específicamente hecho para ella. Se sabe que mucha gente trabajando. Sí, llevan 2 años ya trabajando con él. No sé si había como más de 90 personas o así dijeron, no me acuerdo bien. Sí, señorita. Ah, se lo están currando y yo creo que va a salir algo muy guapo ahí. Más, bueno. No sé, ahora. No sé, en nueva generación el Oblivion estaba guay, pero igual este pone ahí unos gráficos, igual ahora que siempre se quiere ir a unos gráficos impresionantes, pues igual tenemos ahí. Sí. Ay, yo creo que los trailers que salgan del Scrolls 5 van a ser muy gordos. Porque estos juegos siempre tienen trailers muy gordos, ya sabes tú que. Como el Warcraft y el World of Warcraft sí, y tal. Sí, Diablo y tal. Uf. Es que, bueno, aquí, paréntesis, cuando fuimos hace poco ahí al Hypercore y pasamos por las teles y digo yo, José. Trailers de Blizzard todo. Sí, vamos a parar aquí que vi un dragón. Sí, sí. Y empezaba a poner, de World of Warcraft y de Diablo, pusieron también. Y yo que, ay, que me muero, tío. Nos tuvimos que ir para que no nos miraran raro. Oye, porque aquel día tenía un fiebrazo yo mortífero. Es verdad. Sí, sí, no, me estaba muriendo allí de pie viendo los vídeos. Pero bueno, si no. Suena, sí, que estabas algo jodido, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que. Este invierno ya va bien, ¿eh? El catarro no me abandona, me coge cariño. Sí, sí. Ah, lo que te decía de los gráficos de Oblivion. La movida de estos juegos es que siempre son tan enormes Sí. que, claro, no se puede pretender un Sí. nivel de Ya. detalle igual Ya. en un GTA o en un Obli que, yo qué Ya, sé, que que... en un God of War, que es Sí. una cosa así cortina. Pero bueno, yo la verdad que, yo siempre digo, yo tampoco se necesitan. No, no, no. O sea, a mí me presta ver, o sea, ya no digo el juego, digo, yo qué sé, la cinemática, los trailers, me prestan cuando son así que dices, tú, jo, me impresiona. Pero cuando juegas, no, es que no necesitas gráficos, necesitas diversión. Sí, porque a mí, por ejemplo, los gráficos de Obli es el día de hoy que juego ahí en la 360, Sí. que lo tengo. Y me gusta. Sí, también, pero digo que, bueno, que ahora se Pero lleva bueno. mucho el tema de los gráficos y a mí bueno, ya No, no voy pero a eso ya se llevaba repetirme. entonces. Ahora, Sí. recordando ahí, Sí. estas navidades estoy muy retro. Sí. Y Donkey Kong Country Estaba pensando yo en ello. fue ahí un golpe en la mesa gráfico de Super Nintendo y Es tal. impresionante, es Puf. impresionante. Es muy gordo eso, ahora que salió el Returns y tal, yo me Sí. puse a jugar al original Eso, y es que... tú tienes que ir ahí al original, Sí, yo voy a la como última. el Sí, Splatterhouse. también estuve jugando estas navidades al Splatterhouse 2. Siempre presta mirar un poco atrás y cuando ves los juegos salen ahora así, son remakes, dices tú va, pero el original. Sí, yo la verdad que me lo paso como un enano. Ya, para que los rehagan, el original tuvo que ser muy gordo y hay que jugarlo, probarlo por lo menos. Sí, es que los clásicos. Yo quizá el clásico que juego clásicos si y miro así para Super Nintendo, ¿no? Que es mi referencia Sí. de tal con el que mejor me lo paso a día de hoy es el Mario Kart original. Es Es gordo, que me gordo, parece un juego gordo. Sí. impresionante. Yo no puedo, tío. Es que Porque es divertidísimo, los Mario Kart ahora molan también, pero claro, ¿eh? aquello fue lo primero, tío. Sí. Y aquí, pero es que conseguir ese efecto gráfico en la Super Sí. NES y todo, es que es muy Es gordo. muy gordo. Y también mucho cariño al Mario RPG de Square Enix. Y Ah. unos gráficos, No, no ¡buah! De jugué. infartada también. Y tal. Bueno. Vamos, nos queda el top 5, top 5. Skyrim, Sí. noviembre. Noviembre, Así que ¿no? ir apuntando ahí, noviembre, 70 euros. Sí. En noviembre viene El el número número 5 5. también, que El es... 1 del 11 del 11. Sí, y el otro es Y... el 11 del 11 del 11, creo. Exacto. Es verdad que Sí. sí, esto parece un complot talibán, Sí. tanto 11, pero... O sea, ya con decir el 1 del 11 del 11... El que vio los VGA sabe a qué estamos refiriéndonos, al grandísimo Uncharted 3, o Uncharted Oh. 3, como queráis. Oh. ¡Ay! La ¡Ay! decepción. No, como... Drake... Drake... ¡Ah! Rick de Deception, algo Sí, así. eso significa decepción en No lo inglés. sé, pero digo yo, ¿qué decepción? Espera que salga, ya te decepcionarás. No, no puede ¡Oh, ser. Nine! Nada, nada, Ya. nada, nada de Naughty Dog me decepciona, y menos Ya. Uncharted. Ya, ahí nos iremos esta vez al desierto con Sully otra vez. Con Sullivan. Ay. De este Y juego ya hablamos en sí, los VGA. poco diremos ya, ¿eh? Poco diremos. Diremos que se rumoreaba un cooperativo que al Sí, final que está descartado. sí. Que dicen que cómo es que iba a cambiar mucho lo que es la historia, iba a interferir mucho la historia. A mí, Claro, es que tienes que obligar a ir a los dos personajes sí. juntos todo el tiempo. A mí que no haya cooperativo... A la Responfinfla. Iba a decirlo yo, pero no quería, sí. Pero bueno, somos nosotros porque sí, porque cada uno. Igual alguno que dice, oh, mierda, No sé, lo siento. yo no soy muy amigo de lo online, quitándome el Call of Duty. Sí. Pero bueno. Y bueno. Y el Tekken. Hablando de Tekken. Hablando de Tekken, llegamos al número 4. Number Número 4 es... Ya diciendo si ya se sabe. El 4. A Tekken ver, Tag. No, ah, falso, no, no es el Tekken ¿con qué Tag. te quedas? A ver, ¿cuál de ellos va primero? El que va a salir primero, por lo menos Ya. confirmadamente, es el que hace la gente de Street Fighter. Street Fighter versus Tekken. Pero aquí también metemos a Tekken versus Street Sí. Fighter porque ambos vamos a meterlos en el mismo saco. Esto sin duda es el crossover definitivo de los juegos de lucha actualmente, ¿no? Sí. Después de Capcom versus SNK y todas esas cosas, llega Street Fighter versus Tekken y Tekken versus Street Aquí Fighter. esto aquí puede aquí va a haber muchas disputas. Aquí va a haber, es lo de siempre, pelearse Jin Kazama con Ryu. Sí. Es que eso fue lo que siempre deseamos todos. Sí, lo que decía es, ah, qué mejor, Tekken Street Fighter, y ahora encima discutís sobre si va a ser mejor Tekken versus Street Fighter, Street Fighter versus Tekken, que tuvisteis esa discusión, que... Sí, yo eso ya lo discutí. Sí, ya lo discutisteis y no sabéis ni... No tenéis ni puta idea de qué iba a salir ahí. Y, ay, qué tarde aquella, qué risas pasé. Madre mía, salisteis del videoclub, ¿eh? A ver, iban este hombre y Kelgar y dijo, vamos al videoclub a ver qué juegos hay a comentarlos. Porque nos gusta hacerlo, ¿no? Y para Sí, allá, que ya lo sabemos, pero mira. bueno, somos gente muy ocupada. Sí, vamos para allá y decimos, Kelgar, juega al Heavy Rain. Y él dice, no. Y nosotros, Kelgar, juega un Uncharted. Y él dice, no. Kelgar, ¿a Y... qué coño juegas? A la La... suscripción, vamos bien, La... vamos a tope así. Y al Street Os Fighter. avisamos que entre los tres primeros no está Assassin's Creed 3. Ah, sí, lo sentimos. Es que no somos muy amigos de Assassin's Creed. Bueno, procede. Bueno, y estuvisteis discutiendo sobre Tekken Street Fighter, que al final salisteis del videoclub. Y estuvisteis ahí un rato, que yo me acuerdo de un chaval que estaba delante, que me daba pena. Está aburriéndose el hombre. Sí, yo no, porque yo no me aburro, yo escucho. Yo estos temas no... Aquel día tenía razón. Tenía razón Kelgar en parte. Pero porque Street Fighter 4 es mejor Sí. que Tekken 6. Y yo antes opinaba que no, pero el tiempo me dio una patada. Ya le diré yo que no escuché este podcast. O sea, a mí me gustó más así de siempre la saga Sí, bueno, Tekken. Yo, oye, ¿qué le voy a cada hacer? uno tiene sus fetiches, ¿no? Ya Así está. te digo que yo creo que en esta ocasión jugué más al Street Fighter. Estoy Ya, jugando, es bueno, que, si bueno. no lo sacas de la consola, no Sí, quieres. por eso Pero bueno, está. yo no me quejo, ¿eh? Yo no me Lle quejo. llevan la consola mucho tiempo metido sin Está sacar. bien, es como yo. Yo la DS tengo Dragon Quest y lo saqué hoy para enseñarle a mi madre cómo molaba el Mario. O Sí. sea, no lo saqué más. Y ahí volvió a estar dentro. Bueno, pues lo dicho, Tekken vs Street Fighter vs Tekken, finales del 2011, por lo menos el que hace Capcom. Esperemos que sea un juego que esté a la altura de las circunstancias. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya se vieron modelados de personaje por ahí, lo cierto que son brutalísimos. Brutalísimos. Bueno, number 3. Este a mí me rompió, tío, el tráiler. Y bueno, ya lo esperaba yo con bastantes ganas. Batman Arkham City. Un juegazo que viene aquí a romper Mira, moldes. mira, es que ya lo dije en el podcast de los VGA. Es que ese tráiler, Jesús, me mató, ¿eh? Me mató. Es el caballero oscuro de los juegos de Batman, Arkham. Sí. Buah, es que Batman... Ayer de noche, ayer sábado 1 de enero, por la noche, echaron Batman... Harry Potter, echaron Harry Harry. Potter, yo vi Harry Potter hasta el final una vez más. ¿Cuándo echan la siguiente? Bueno, ya me lo dirás luego. No sé. Y echaron luego Batman Forever, que no lo había visto, pero dije, oh, coño, Jim Carrey y Nicole Kidman, ¿pero qué es esto? No la vi Pestiño, es eso. porque estaba en el Facebook y con la DS a la vez, y yo dos cosas las hago, pero tres ya no. Un Pero bueno. pestiño gordaco. ¿Eh? Pues un pestiño, pero es Batman, tiene Ya, más nada, a mí lujo. me gustan más los rollos más oscuros de Batman, no Jim Carrey poniendo caras. Que a mí me gusta Jim Carrey, pero a A mí Jim mí me Carrey es un gusta. tipo que con el paso de los años según voy creciendo yo en Sí. edad, él va bajando en popularidad. Ya. Pero Batman es. Nos gusta aquí las historias oscuras y turbias de Batman. Pero bueno, ya hablamos de Batman en el podcast de los VGA, que podéis escucharlo, no tiene desperdicio. Y vamos con más a lo tuyo. El número 2, Chan, chan, el chan, chan. esperadísimo y ya próximo, Sí. Marvel vs. Capcom 3. ¡Ay! La nueva entrega de esta saga que viene a romper moldes, ¡Qué loco. gordo! ¡Qué gordo viene! Un elenco de personajes está de momento increíble Sí. y cualquiera puede entrar en la página de Marvel del juego y ver la lista de personajes y poco que decir de Marvel vs. Capcom, más que está en nuestro número 2 muy merecidamente. Sí, y que sale en otoño también. Sí. Y En nada. otoño. ¿Sí? No. ¿No sale en otoño? No, eso está mal. Yo creo que sale antes, sale marzo por ahí. Yo me cago en la fuente de muchas cosas, ¿eh? Sí, es que hobby consolas, que es Exacto. donde estás mirando las fechas. Es que lo tengo todo más a mano. Y es que me lo cambia todo, me lo cambia todo, ¿no? Sí, nada. Con perdón, ¿eh? Nos gusta mucho hobby consolas. Sí, muchísimo. Muchísimo. Es una Vamos a ver. revistaza, un criterio acojonante. Sí. Vamos, solo quiero decir una cosa, hobby consolas. Los juegos de disparos son shooters. No juegos de disparos. Déjalos Son juegos de ahora. disparos. Sí, pero no. Déjalos. Ellos Sí. son Y así. luego solo tengo otra cosa que decir. El año que viene va a salir el Elder Scrolls 5. Que eso no lo pusisteis. Pecado. Pecado No lo mortal. pusieron. Yo solo digo eso. ¿Pero a quién le importa el Elder Scrolls si va a salir el Nintendogs más caza? Pero, ¿y eso desde cuándo es un juego de rol? Mira, ya no compréis la revista porque ya lo dijimos todo. No, bueno, no, voy a comprarla porque vienen con un calendario muy chulo. Hobby consolas apesta. Bueno, con un calendario muy chulo, donde en una de las fotos es el nuevo Dante, que cuando toque ese mes lo taparé con una foto de, no sé. El nuevo Dante apesta. Sí, Canadá es una mierda. Bueno, Bueno, la cuestión es pues. que Marvel vs. Capcom 3 es una puta Sí. pasada de juego. Sí, Y punto. es Y no va a muy haber demo gordo. y eso me Sí. jode la vida, pero... Oh, pero bueno, da igual, cómpralo directamente, no te va a Y defraudar. comprar un arcade para jugar. Bueno, un arcade ¿Qué bueno. pasa? Ah, pensé que ibas a comprar tu otro, hijo, te acabas de No, comprar el Hori, tío. comprar un arcade bueno, yo os digo que eso es un Sí. dinero que está muy bien Sí. invertido. Y el consejo es comprar el que está de oferta, la edición especial Sí, el arcade de de Tekken Tekken 6. lo tenéis de oferta en el game. Sí, en el game. Pero esto ya lo dijimos en el anterior Sí, podcast, yo pero creo. para que no lo escuchó, hay que dejarlo bien claro. Oye, que los arcades son muy caros. Sí, está a 80 Está euros con el 80 juego. euros y está Está bien. a mitad del precio que salió en su día, o Sí, sea más o que. menos. Bueno, y cha cha cha cha cha chan, Venga, cha cha cha. Y sala. el número uno tenemos un juego que no sabremos si jugaremos. Sí, Somos suponiendo que así de sí. gilipollas. Suponiendo que sí. Porque, ¿cómo no va a ser más esperado si no sabemos siquiera si vamos a jugarlo? Y estamos hablando de Catherine. Lo nuevo del equipo de Persona. Un juego muy adulto. Un Seu. juego que no podría salir para la Wii. ¿Y no sabes para dónde no podría salir tampoco? ¿Para dónde? Para Kinect. ¿Sabes por qué? No, para Xbox. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Microsoft dijo, Xbox es una consola para jugar en familia. Pues sí, tiene toda la Y pinta. no vamos a permitir contenidos Yo eróticos. cuando juego al Halo llamo a mi madre y Sí. se entusiasma. Es que ahí se le vio las intenciones. Se les vio las intenciones. Bueno, es un juego muy anime también, ¿eh? Sí, sí, Muy sí, sí, sí. anime, muy anime. Para quien lo conozca, también fue presentado ahí en los Tokyo Game Show Sí. de Atlus y tal. Y por Y... ahora solo son en Japón. Pero bueno, está... Yo apuesto firmemente a que sale en Europa. Igual dijeron que Bueno, sí, ya no sé. a ver, yo acabo de decir la coña de Xbox por reírme un poco de ellos. Oye, que no, yo Por... respeto a Xbox, que a mí me gusta, pero este juego va a salir para Xbox. Sí, el juego es O sea, multiplataforma, Play 3 y Xbox 360. Es que salga para Xbox para mí es un indicio de que va a venir a Europa. Porque si no, no sé qué hacen sacando un juego de Xbox solo en Japón, porque no se va a comer ni los mocos. Sí, pero bueno, está casi asegurado. Yo creo que se da por hecho ya que va a llegar a Sí. Europa. Bueno, vamos a hablar un poco de lo poco que sabemos del juego a día de hoy. Es una aventura en la cual nos pondremos en la piel de un treintañero que tiene idilios amorosos con jovencitas. Sí. Y luego tiene pesadillas y tiene que ir a lugares demoníacos. Todo mezcla Sí, ahí. es todo muy raro. Sí, mezcla ahí sexo, deseo, Sí. amor y sobrenatural ahí. Exacto, Y lo no. sobrenatural es la clave, porque Sí. si no, ves, ay, a mí qué cojones me importa este vicioso. Yo creo que tira un poco de la mitología oscura japonesa, de los Sí, shinigamis y todo eso, que está muy bien, eso a mí me gusta mucho. es que es un juego que, no sé, a mí me da mucha intriga, es una propuesta muy, Sí, muy muy novedosa. innovadora, sí, Muy muy, Freak también. sí, muy, hombre, bueno, encima aquí con lo que nos gusta el rollo anime. Es un juego que, para cualquiera que le guste un poco el manga o que le guste Sí. un poco lo otaku o Sí. tal, es un juego que es que nada más viendo screens ya Sí. te enamora. Sí. Y a mí me llama profundísimamente la atención. Jolín, para poner el 1, anda que no llama la atención. Sí. Ah. Y yo creo que de Otakon Games esto es lo más esperado, sí, sin duda, y para mí personalmente de mucho tiempo. Sí. Y si alguien tiene algo que decir, que lo diga debajo, que tiene una zona de comentarios, y nosotros sí, encantados le diremos, pues tienes razón. Sí, ahí podéis comentar lo que queráis. Sí. Y yo creo que este repaso a los 25 más esperados va tocando su fin. Sí, hoy, bueno, de una forma inexplicable, nos hemos ceñido a nuestros tiempos. Sí, qué bien, es verdad. Pues ahora podríamos hacer un pequeño comentario en general. Sí. ¿Cómo vemos el próximo año? Sí, pues no sé. Yo el próximo año creo que la consola que va a ser la consola de moda va a ser la Nintendo 3DS. Ya. Que verá la luz. La verdad que no comentamos ningún juego porque, no sé, a mí no... No, no sé, a mí me interesan más los otros, lo siento. Sí, Yo, todavía... de una consola que no conozco, no quiero hablar de... No hablo. Está muy en pañales la cosa. Y ¿veremos PSP2? Ya. Pregunto. Ah, pues no lo sé. Yo tampoco lo sé, pero suponiendo que sí. Ya se sabe que existe y Dios, todo. Qué pena damos. No, si eso no se sabe ya, de nadie. Ya. No hay nada asegurado. Ah, bueno. Pues entonces... Solamente está asegurado que existe, que se está haciendo. Y nada, yo lo único que puedo comentar de este año es que el rol... no sé, está Dragon Age, Final Fantasy XIV para consolas, y Diablo sale este próximo año también, Sí. ¿no? Diablo 3. Sí. Pero... Y Obli. Y el Bueno, y Obli. Obli y el de Bueno, los Scrolls. yo que veo que es que viene poco, pero... Viene poco, pero bueno, bien gordo. Sí. Bien gordo. Y uno que nos saltamos en la lista y yo ahora me doy cuenta y Sí. Metimos la pata ahí. Va a salir en 2000... Bueno, es que no sé si va a salir en 2011, supongo que sí. Es Mass Effect 3. No sé si será para el 2012. Igual, ¿eh? No sé, me suena a mí que es para 2012. Bueno, pues ese... Da igual, ese... Ese sí que lo espero también con muchas ese ganas. Ese lo ponemos en el 0 y, medio. Sí. Número 0 y medio, ese sí que se espera, es que, porque ese promete. Es que no recuerdo si hay fecha o no hay fecha, pero esa es la verdad que hay muchas ganas de él. Claro, tendremos que escuchar el podcast anterior ahora. No, el anterior no, el VGA, a ver qué habíamos dicho respecto. Pero me suena que era 2012. Que dije yo, ¡uy! Y luego, al respecto de Wii, yo no sé si veremos una nueva Wii o no. Yo... La verdad que Nintendo este año pegó un bajón en calidad y números muy notable y no sé yo si veremos una Wii nueva. Debiéramos, si Nintendo es inteligente. Ya, porque ya se la están comiendo con patatas, ¿eh? Sí, está hundido. Y de la guerra que de Play 3 con Xbox, pues la cosa... La verdad no sabemos cómo acabará, ahora mismo están muy emparejadas y para el 2011 pues hay muy buenos juegos exclusivos en ambas consolas. Bueno, ¿algo que decir para terminar este especial? No. Muy bien. Feliz año. Igual. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo lunes.